ahora estamos recibiendo visitas todos los días y es un placer recibir y que nos visiten aquí en los estudios de ABC Hoy. Y en este caso está con nosotros el licenciado, el presidente del MID Tandil, Fernando Macetti. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y por recibirme. Bueno, es un gusto recibirte. Lo mismo. ¿Cómo está el MID en Tandil? Bien. El MID es, recordamos, la sigla es el MID. ¿Pero qué significa? ¿Movimiento? De Integración y Desarrollo. Integración y Desarrollo, ¿qué es? Acercate más al micrófono. Ahí está. Bien. Te voy a acomodar. Porque Guille es más alto. Claro. El problema de tener alguien mide 2,5 metros, entonces queda el micrófono allá arriba, ¿viste? Lo tiene preparado para él. Bueno, decíamos, Movimiento, Integración y Desarrollo, que es un partido histórico. Sí. El MID tiene ya 62 años de historia. Es el partido que por ahí la sociedad lo relaciona melancólicamente, ¿no?, como un partido viejo. El partido fundado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, el abuelo de Rogelito, le decimos nosotros para distinguirlo. Un partido con historia, un partido que fue gobierno no con la sigla MID, sino con la sigla de la UCRI. Allá desde el 1958 al 62, un gobierno realmente transformador. Nosotros decimos que Frondizi fue el último estadista, el gran estadista argentino, porque fue un gobierno transformador que en menos de 4 años dio vuelta a la Argentina. El partido, el MID, siempre siguió existiendo. Tuvimos momentos mejores y momentos, como le pasa a todos los partidos, momentos de crisis. Y por suerte, en estos últimos años, la palabra correcta sería por esfuerzo, por mérito y por trabajo de una nueva camada de dirigentes desarrollistas, que hoy lo conducen a nivel nacional y del cual formamos parte en Tandil. Venimos muy bien, venimos creciendo, y vos me preguntabas cómo estamos en Tandil. En Tandil estamos bien y estamos creciendo. Por ahí en silencio, por ahí... digamos, no con la visibilidad que quisiéramos, porque se nos dificulta, ¿no?, ante espacios políticos más grandes que son gobierno. Hoy ustedes pertenecen al espacio de Juntos. Nosotros pertenecemos al espacio de Juntos, sí. En la provincia de Buenos Aires, en la última elección, hubo un acuerdo. El MID fue una de las patas integrantes, de las más nuevas, porque no estaba formalmente incorporado a Juntos. Aún habiendo estado Rogelio Frigerio en el gobierno de Macri, ¿no? Digo, aún estando en el PRO, un referente del movimiento, no formaban parte de la mesa de Juntos. Claro, no se formaba formalmente la integración de la mesa de Juntos hasta 2021. Aunque informalmente se trabajaba juntos, ¿no? En Juntos. Trabajamos en las campañas 2017, 2019, 2015 también, y por supuesto 2021. Sucede que, como Rogelio Frigerio, él se concentró en la campaña y en su proyecto político de Entre Ríos. Actualmente él es diputado nacional por Entre Ríos y futuro candidato a gobernador. Para 2023, y ha puesto todo su esfuerzo en eso, en Entre Ríos, con lo cual la provincia de Buenos Aires tenemos otros dirigentes menos conocidos, pero la estamos trabajando a nuestro criterio muy bien a la provincia de Buenos Aires. De hecho, acá en Tandil tienen claro, un concejal. Eso iba a decir, un gran logro para el movimiento, formando parte de un movimiento más grande como es Juntos. ¿Alguna vez había habido algún representante en el Consejo Deliberante del movimiento? Nosotros, la última vez que tuvimos representante fue justamente durante el gobierno de Frondizi a nivel nacional, Allende gobernador en esa época, y acá cuando el intendente era Rosser, y que después lo sucede Mario Elizondo. En esa época tuvimos concejales, después no hubo. Hoy es Chacón, ¿sí? Claro, claro. Hoy actualmente es Natalia Chacón, concejal representando al MID dentro del espacio Juntos, que ahora integra el bloque de Juntos PROMID, claro. Junto a los ediles Juan Manassoni y Juana Echezarreta. ¿Va por ese camino? Digo, mirando el 2023. ¿El MID? El 2023, en principio, vamos por ese camino. Estamos trabajando juntos, ustedes lo ven. Se mueven juntos, se mueven en bloque, presentan proyectos juntos. Sí. Natalia con Juan y Juana. En la provincia venimos trabajando, en mi caso yo soy coordinador de la quinta sección electoral del MID y venimos trabajando en forma articulada con dirigentes de la quinta sección y lo mismo sucede en toda la provincia. Ajá. Es decir, con los equipos de Santilli se está trabajando en conjunto, así que iríamos por ese camino hacia 2023. Ahora, ¿qué va a suceder de acá a 2023? Bueno, uno no es mago, ¿no? Uh-huh. Sabemos que va a haber múltiples candidaturas. Sí, probablemente haya internas. ¿El MID tendría su candidato? No sé decirte hoy. A nivel provincial tal vez sea un tanto difícil, pero lo podríamos segmentar por secciones electorales. Claro. Hay secciones que estamos muy bien. Uh-huh. Por ejemplo, la cuarta sección electoral. Tenemos distritos con referentes muy importantes, referentes fuertes. Chivilcoy es un distrito que el MID está trabajando muy, muy bien. Uh-huh. Junín es un bastión para nosotros importante que hemos tenido hasta hace unos años atrás, hasta el 2015 tuvimos concejales. Sí. Fue la tercera fuerza, igual, claramente. Imagino que en Tandil, digo, si por lo que estás diciendo de ir por el lado del PRO, como están trabajando juntos, si Manassoni llegara a ser el candidato a intendente por el PRO, ustedes intentarían algo, digamos, sumar un concejal más. Seguramente, sí, o probablemente. Uh-huh. Iríamos, no hemos hablado nada todavía, no, por no, supuesto, pero es muy pronto, uh-huh. Es muy pronto en política tomar este tipo de decisiones, pero se iría en ese sentido, sí. ¿El país necesita un cambio? Sin ninguna duda, el país no va más con este modelo. Es un modelo que ha fracasado, rotundamente ha fracasado. No va más no solo en lo nacional, sino también en lo provincial. No hay rumbo, es un país que no tiene rumbo. Son dirigentes que realmente están por cuestiones más de privilegios que por interés nacional. Necesita un cambio transformador, un cambio que tiene que ser de raíz, un cambio que, como están dadas las cosas, es urgente y necesario. Ese cambio, por eso nosotros los desarrollistas decimos que hay que asignar prioridades. Acá nadie habla del concepto de desarrollo versus subdesarrollo. Seguimos siendo un país subdesarrollado como hace 50 años. Es decir, los gobiernos nacionales que han pasado, incluyendo al de Juntos, y acá no le escapo a la cuestión, más allá de que uno no personalmente no tiene responsabilidad, pero Juntos, el gobierno de Macri no supo resolver los problemas estructurales que el país acumulaba producto de muchísimos años de gobiernos peronistas en todas sus versiones, que realmente le hicieron mucho daño al país. ¿Y la ciudad necesita un cambio? Y la ciudad yo creo que necesita un cambio, necesita una renovación, porque si bien la gestión, por supuesto, la ciudadanía la viene aprobando sucesivamente y ya vamos camino a los 20 años, pero también conversando con los vecinos, con los comerciantes, con el sector de las pymes, se empieza a notar cada vez más un cierto desgano en los equipos de gestión o ciertas cuestiones que por ahí falta. Hay un cansancio, se nota un cansancio que en la gestión empieza a haber algunas dificultades. Uh-huh. Uno eso lo puede ver en cuestiones, por ejemplo, como el tránsito, que en vez de mejorar empeora día a día. Temas como el tratamiento de los residuos, la recolección de los residuos y el tratamiento en origen y en destino, no se puede esperar 20 años para encontrar una solución. La ciudad crece y hay algunas cuestiones que no han sido del todo bien planificadas. Ahora, si me preguntás en términos generales cómo está Tandil, por supuesto que estamos mejor que en cualquier localidad de vecina. Cuando uno viaja a una localidad vecina, claro. Yo viajo seguido, ando por la zona, vengo de estar la semana pasada en visitando a nuestros dirigentes en Balcarce, visitando empresas, recorrer Ayacucho, Benito Juárez, ahora tengo agenda para ir a Tres Arroyos, Necochea, Lobería, andamos mucho, y uno nota esa diferencia, ¿no? Ahora, ¿estamos en Suiza? No estamos en Suiza, ¿sí? Hay muchísimas cosas por mejorar, y allí es donde nosotros, con nuestra representante, con del MIT, Natalia Chacón, intentamos llevar esa voz del desarrollo, esa voz, digamos, superadora, de presentar propuestas de mejora. Y bueno, no siempre es escuchada. Por ejemplo, últimamente presentó un proyecto, a nuestro criterio, muy interesante sobre RCP, que vino acá a la radio a comentarlo. Y bueno, todavía no ha tenido un tratamiento. Viene, a nuestro juicio, demasiado lento el tema. Y bueno, temas como ese y otros, hay unos cuantos donde la ciudad podría mejorar. A nivel nacional, se refería recién al gobierno de Juntos, al gobierno de Mauricio Macri, que no supo, no pudo, no resolvió. Sí, en definitiva, los problemas estructurales de la Argentina. Uno entiende también que en 4 años no se puede solucionar toda una historia, ¿no? Pero digo, ¿cómo ve en función de esto, ¿no? De lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri, de lo que pasa con el gobierno actual y el surgimiento de nuevas caras, ¿no? En cuanto a las políticas, hablo de Milei, hablo de Spert, de este tipo de movimientos que cada vez van tomando más fuerza y más notoriedad, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Digo, ¿cómo ve esta situación de cara a 2023? Y lo de Milei creo que es un fenómeno, digamos, de la antipolítica. La sociedad está descreída. Claro. La sociedad está cansada de promesas, está cansada de frustraciones, ¿no es cierto? Los sucesivos gobiernos del kirchnerismo, en vez de solucionarle los problemas a la gente, se los han agravado. La inflación, la pobreza, ¿sí? Pasás por una ruta y volvés a pasar 15 años después y está igual o peor. Y puso las esperanzas en el gobierno de Macri, que en algunas cuestiones, por supuesto, que hubo mejoras, la apertura al mundo, comenzar algunas obras de infraestructura que no le dieron los tiempos y después no le dieron los recursos, pero quedó esa sensación de poco, ¿no es cierto?, en el gobierno de Macri. Tal vez con 4 años más hubiera podido, si hoy estuviera, creo que hubiera podido hacer algunos cuantos cambios más estructurales. Y entonces aparece este fenómeno de Milei. Yo no sé, esto en términos personales, no creo que Milei tenga la solución ni la varita mágica para los grandes problemas estructurales que tiene el país. Creo que es más un fenómeno que recolecta enojo, que recolecta frustración de la gente. Sí lo veo que es una persona muy capaz, pero me parece que no alcanza con una persona. Debería tener... tal vez está trabajando en eso, ¿no? Lo desconozco. Debería tener equipos de trabajo y una representación territorial en todo el país, que si supuestamente hagamos el ejercicio que Milei llegara a un balotaje, lo ganara y fuera presidente, ¿no? Ya comenzaría a gobernar con una minoría en el Congreso de la Nación, ¿no? Y bueno, hay que estar ahí en esa situación. Le pasó también a Macri, ¿no es cierto? Siempre lo recalca, sí. Rogelio Frigerio, teníamos de los 24 gobernadores 19 en contra. Claro. Tuvo que hacer magia para poder sostener un equilibrio en la relación con esos gobernadores. Claro. Sí. Por eso nosotros lo que decimos es que más que pensar en términos de izquierda, de derecha, acá es una cuestión de pensar en qué nos hace más nación y tener muy en cuenta esto de que Argentina sigue siendo subdesarrollada. Nadie lo pone en agenda estos temas, seguimos con los mismos problemas con agravados, y acá lo que hay que definir es un plan de desarrollo nacional y un plan de desarrollo para cada provincia. Y temas estructurales, es decir, acá el mayor problema y lo sabemos todos, es la falta de empleo, y la falta de empleo se produce por la, digamos que el sector privado no puede crear empleo porque no hay incentivos a la producción. Para nosotros tenemos que partir desde ahí. Si hay un plan ordenado de incentivos a la producción, las pymes al país lo ponen en marcha en poco tiempo, pero hay que incentivarlos. Claro. Exactamente. Incentivarlos y no ahogarlos. Ahogarlos. Hoy lo que piden es sacarme las manos encima. Claro. No, yo diría un poquito más allá. No echarlos. Claro. No echarlos, también. Digo, del país. Ay, claro. Que se vayan y no se vaya más Galperín. Que queden, pero bueno, claro. Hay que darles. No podés invitar a tu casa a comer a alguien y no darle comida. Claro. Le tenés que dar los beneficios para que se quede, se quede para produzca acá. Que para se queden, que produzcan acá, porque las pymes, hay muchas pymes interesantes. Nosotros recorremos. El argentino es muy busca. El pero argentino además siempre encuentra una idea. Hay gente muy creativa, hay gente muy emprendedora. Uno va acá al parque industrial. Sí. El mejor ejemplo fue la pandemia. En la pandemia misma. Claro. Los emprendedores que salieron haciendo cosas. Claro. ¿Los pasos a seguir del MIR Tandil? Los pasos a seguir. Seguir trabajando, seguir estando en contacto con los vecinos. Mantenemos reuniones, visitamos gente. Casualmente ahora vamos a andar el viernes por Vela. Los vecinos de Vela siempre nos dicen, nosotros somos el patio trasero, nadie nos escucha. Bueno, tenemos nuestra gente, nuestros referentes en Vela. Vamos, visitamos, tomamos contacto, escuchamos. Y seguir trabajando y bueno, y tratar de esforzarnos y de lograr la ampliación de la voz desarrollista en el Consejo Deliberante. Y por qué no ser parte de pensar en un futuro gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Uh-huh. De integrar un futuro gobierno. Y Walter, si me permitís, seguimos trabajando muy fuertemente en el armado de las estructuras partidarias, digo en el armado o rearmado, pero vamos creciendo en la provincia de Buenos Aires. Estamos presentes en alrededor de 80 distritos en la provincia, que no es poco. Por supuesto con distintos grados de organización partidaria, en algunos con comité formal como tenemos en Tandil, como tenemos en Olavarría, como tenemos en Mar del Plata, como tenemos en Necochea, y en otros casos con referentes, con juntas promotoras, pero vamos bien, en ese sentido vamos creciendo, y lo mismo a nivel nacional que estamos con 14 provincias organizadas. Muy bien, este programa se caracteriza por inventar noticias, inventar títulos que la gente no dice, así que estuvo con nosotros Fernando Macetti, futuro candidato concejal en la ciudad de Tandil. Bueno, lo dijiste vos. No me estoy postulando, pero tampoco lo descarto. Bien. Ah, bueno, diputado provincial. Eso es un trabajo que me gusta, un trabajo territorial que me han asignado el presidente del Comité Nacional, y además el presidente del Comité Nacional me dio una tarea nada fácil. Desde hace muy poco soy secretario nacional de relaciones con las pymes. Mira. A nivel nacional. Tengo mucho para recorrer el país, muy largo, así que bueno, haremos lo que se pueda con los muy pocos recursos que hay. Claro. Fernando, muchísimas gracias por la visita, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Me recordó, me dice, yo te conozco, ¿te acordás cuando de Ciudad Económica? Claro, yo en algún momento estudié Económica. Vos no te habías olvidado que habías estudiado Económica. Yo digo, ¿cómo? ¿Tanto? Claro. ¿Me daba la cabeza? Sí, no, se ve después que... dejé, ¿no? Obviamente. Después te diste cuenta y... No. Se dieron cuenta los demás y yo, ¿no? Fernando.